¿Qué tal, queridos amigos de Radio V? Soy Paco Aragón y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Radio Vintage, década de los 90. Número 30. Please Hammer, Don Harnham. Discos vendidos 10.600.000. Fecha de publicación febrero de 1990. Durante la década de 1980, el hip hop había parecido el género musical más creíble de todos, pero la publicación de Please Hammer, Don Harnham puso fin a esta idea, convirtiéndose en el álbum más grandilocuente de la siguiente década y el más vendido dentro del rap. La crítica y los verdaderos aficionados del género mostraron muy poco entusiasmo por este trabajo, pero la imagen elegante de MC Hammer y su variedad de soul y funk con raíces, más la sensibilidad pop para una venta global, ayudaron para convertir el hip hop en un fenómeno de ventas completamente nuevo. El tema You Can't Touch This fue la canción que introdujo a Hammer en la senda de la fama con su astuta apropiación del tema de Rick James, Super Freak, que le hizo vender millones de discos sin llegar al número uno, debido a que solo salió a la venta en el formato de sencillo de 12 pulgadas. El resto de temas del álbum publicados bebían de las mismas fuentes. Pray tomaba como modelo a When Doves Cry de Prince y llegó al número 2, mientras que la versión del éxito She Light de 1971 titulado Have You Seen Her alcanzó el número 4. Con sus ritmos pesados, la sección de alientos, los coros femeninos y las innumerables referencias musicales, el resto del disco seguía la senda marcada por los principales éxitos que dieron un vuelco al hip hop y mostraron al mundo la primera gran estrella de rap. Escuchemos del disco número 30 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de MC Hammer y su disco Please Hammer, Don't Hurt Him, el tema You Can't Touch This. Sweat so fast, I'ma wipe or tape. Too don't quit. That's word, because you know you can't touch this. You can't touch this. Break it down. Disco número 29, Nevermind, de Nirvana. Discos vendidos 10.600.000, fecha de publicación septiembre de 1991. Nevermind fue el disco de rock más importante de la década de los 90 y abrió la puerta a un gran número de bandas que se movían dentro del terreno de la ira y la angustia vital, cuya base estaba en la ciudad de Seattle, y que marcaron el fin de los grupos de heavy metal con tintes épicos de la década anterior que tan comerciales se habían vuelto. Este disco vendió más de 10 millones de copias e hizo del cantante del grupo Kurt Cobain un nuevo ícono del rock muy a su pesar. Con unas letras escritas por el propio Cobain llenas de sentimiento, el verdadero éxito de Nevermind venía de la música. Butch Vig consiguió que el grupo sonase brillante y crudo a la vez, gracias a la importante inversión de un sello de renombre, pero sin olvidar la faceta más natural y sincera de la música para conseguir un sonido real. Las palabras podrían ser inflexibles, pero la música no, ya que temas como Smell Like Teen Spirit o Come As You Are, Lithium y On a Plane tenían la estructura de clásicos de rock a través de los cuales se sentía el poder de la sección rítmica dirigida por Chris Novoselic y Dave Grohl y la voz desgarradora de Kurt Cobain. Pero no todo era sonido metálico y contundente, pues había hueco para momentos acústicos como Polly, que narraba la historia de un secuestro, y el tema que cerraba el disco, Something in the Way, marcada por el lamento del violonchelo de Kirk Canning. Pero globalmente, Nevermind fue una descarga de energía punk y rock que nunca ha tenido rival. Escuchemos del disco número 29 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Nirvana y su álbum Nevermind, el tema Something in the Way. Número 28, Daydream, de Mariah Carey. Discos vendidos 10.600.000, fecha de publicación octubre de 1995. El cuarto disco de Mariah Carey fue quizá el que con más éxito combinó los tres elementos que la han convertido en la artista femenina con más discos vendidos de la década: su imponente voz, las baladas por las que se le reconoce en todo el mundo y el emergente sonido rhythm and blues que marcaría sus posteriores álbumes. El tema Fantasy que estamos escuchando de fondo se convirtió en el primer sencillo de una cantante que salía a la venta directamente hasta el número 1 del Top 100. Era la base del nuevo sonido de Mariah Carey, con su voz por encima de las notas Genius of Love de Tom Tom Club y el pegadizo coro de voces en Always Be My Baby, que también tenía el sentimiento pop de la década de 1960, y Long Ago era uno de los temas con el ritmo más marcado, mientras que One Sweet Day, que permaneció 16 semanas en el número 1, unía a Mariah Carey con Boyz II Men, el mejor grupo de rhythm and blues del momento. Pero sin lugar a dudas, eran las baladas donde verdaderamente destacaba la voz de Mariah Carey, con temas cortados a su medida como Underneath, The Stars, I Am Free y Open Arms, versión del clásico de Journey que se ha convertido en clásico de su repertorio. Escuchemos del disco número 28 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Mariah Carey y su disco Daydream, el tema Open Arms. Oh, sincere. Disco número 27, Unplugged, de Eric Clapton. Discos vendidos 10.900.000, fecha de publicación agosto de 1992. La serie de conciertos Unplugged de la MTV, grabados en estudio, produjo una buena cantidad de discos durante la década de los 90, siendo el de Eric Clapton el de más éxito y quizá el de más calidad. En este disco, el guitarrista volvía a sus raíces de blues y mezclaba temas de su catálogo clásico con temas del género, reinterpretándose a sí mismo. El trabajo de Clapton, con una banda reducida a bajo, batería y un teclado, con el énfasis a su voz y su guitarra, se abre con el instrumental Sign, marcado por un ambiente latino, antes de pasar a la versión de Before You Accuse Me, un tema de Bob Dylan que estamos escuchando de fondo, y en el que el guitarrista muestra su pasión por el blues y también cuando revive el clásico de Jimmy Cobb, Nobody Knows You When You Are Down and Out, Walking Blues de Robert Johnson y San Francisco Baby Blues de Jeff Fuller. No obstante, es el propio material de Clapton el que hace de este disco uno de los más importantes de su carrera, al insuflar nueva vida a temas como Layla, con ritmo de ragtime, o mostrando su lado más amargo y tierno, con el tema Tears in Heaven, tributo a su hijo Connor fallecido tiempo atrás. El álbum Unplugged ganó 5 premios Grammy y llegó al número 1 de la lista de Billboard. Escuchemos el disco número 27 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Eric Clapton y su álbum Unplugged, el tema Tears in Heaven. Thank you. Número 26. Pieces of You. Discos vendidos 11 millones. Fecha de publicación febrero de 1995. Jewel Kitcher fue una mujer inclinada a la música desde la infancia, al haber estado actuando junto a sus padres desde los 6 años de edad, por lo que su primer disco, cuando tenía 21, era la historia de una mujer con un enorme talento. Does she make you think nasty thoughts? She's a pretty girl. La carrera de Jewel empezó en San Diego en un café llamado Interchange, en el que poco a poco se hizo con una base de asiduos a sus actuaciones los jueves por la noche. En aquel momento, se dedicaba a tocar material nuevo cada semana, pese a que algunas de las canciones que después aparecieron en Pieces of You, el álbum que estamos escuchando, habían sido escritas años atrás. Fue inevitable que los rumores llegaran a la industria musical y que Atlantic Records le ofreciese un contrato en 1994. El productor Ben Keith fue personalmente elegido por Jewel, que estaba buscando a alguien que permitiera que su talento madurase de manera natural. Un equipo de sonido se dedicó a grabar algunos de sus temas en directo en el Interchange durante el mes de julio para su inclusión en el disco. Otros temas fueron grabados en el estudio de Broken Arrow Ranch, perteneciente a Neil Young. Pieces of You tenía una previsión de ventas que no iba más allá de los 40.000 ejemplares y, de hecho, al principio tuvo un despegue muy lento, pero 14 meses después de su publicación, entró en el top 200 de Billboard y arrastrado por la popularidad del tema Who Will Save Your Soul. Después de una promoción agresiva y de una gira de varios meses, el disco empezó a alcanzar ventas millonarias hasta conseguir 11 discos de platino, lo cual suponía un debut impactante para una artista femenina. Escuchemos del disco número 26 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Jewel y su álbum Pieces of You, el tema Who Will Save Your Soul. You love him if you put him in your will, but Número 25, Devil Without a Case. Discos vendidos 11 millones, fecha de publicación agosto de 1998. Esta extraña mezcla de hard rock y hip hop de Kid Rock contentó a todos y no desagradó a nadie gracias a su aguda mezcla de elementos entre los que había un estilo surfista y hasta cierto punto desaliñado que lo hacían atractivo al gran público. La seguridad en las guitarras era todo lo que necesitaba la voz de rock para que sus letras desplegasen toda la arrogancia callejera del personaje a ritmo de rap. Resulta curioso que este disco llegase a ser publicado dado los avatares que sufrió Kid Rock durante la década de los 90. Durante 10 años había vivido al margen del éxito publicando discos de escasa repercusión. Su éxito a última hora tuvo que ver más con la perseverancia y ante la necesidad de llenar el espacio musical de rap mezclado con heavy metal. Kid Rock le da personalidad al trabajo y ello se nota especialmente en temas como Babit Daba, que abre el disco y que llegó a ser nominado a los premios Grammy. El tema I Am the Bulldog y Cowboy seguía en la línea de aquel, mientras que Eminem redondea las voces en el tema Fuck Off. La ecléctica mezcla de estilos de Kid Rock, que bebe de fuentes como Beastie Boys y Lynyrd Skynyrd, no tuvo repercusión hasta finales de la década, pero su habilidad como letrista debió haberse apreciado mucho antes. Escuchemos del disco número 25 de los 100 más vendidos en la década de los 90 de Kid Rock y su disco Devil Without a Case, el tema Babit Daba. Y bien, queridos amigos, de esta manera llegamos al final de una emisión más de Radio Vintage con el tema Babit Daba de Kid Rock y de su álbum Devil Without a Case, que es el álbum número 25 de los 100 más vendidos en la década de los 90. Soy Paco Aragón, los espero mañana para seguir con el recuento musical de esta década. Muchas gracias por su atención, los espero.